¡Qué nostalgia ni nostalgia! ¡Qué envidia, ¿no? Bye bye. Suenan los éxitos, suenan las canciones, suena la música. La 54 suena todo el día en tu radio. Invierno y verano, mañana, tarde y noche, todo el día contigo, todo el día, con la mejor música. La 54, única en AM. AM, siempre AM. Me parece que la oigo.